Estamos en el mismo tocadiscos, la misma púa se nos clava el corazón. Yo ya imagino un campo lleno de cipreses, donde los sueños no tengan caparazón. Cuatro borregos que corran a campo abierto, y una lechuza que me enseñe a no dudar. Últimamente me lo he estado preguntando, ¿es este cielo el que yo quiero atravesar? Hay un espacio que me gusta y es el nuestro, sí que tiene para dar. A reventarse la cabeza contra el techo cuando haya que saltar. Producción, libre descarga. Rebeldes estereotipos. José, nosotros siempre hablamos de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, de los pocos espacios que hay para tocar, Los pocos lugares autogestionados y alternativos de cultura, más allá de los centros culturales que el propio gobierno de la ciudad instala con la visión que el PRO puede tener sobre la cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Ponele. En ese contexto, el 17 de abril se realiza la Caravana de la Cultura Viva Comunitaria al Congreso para reclamar por una cultura comunitaria y arte autogestivo e independiente y por el fortalecimiento de los puntos de cultura. Para preguntar qué son específicamente los puntos de cultura, vamos a hablar con César Baldoni. César es miembro del Culebrón Timbal, así se dice, y también miembro del movimiento Afrocultura. César, ¿cómo estás? José y Hernán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, ¿todo bien? Te corrijo, es el colectivo Pueblos y Cultura, que es el que nuclea a cientos de organizaciones culturales de todo el país. Bueno, está bien, he hecho la corrección. César, te queríamos preguntar bien qué entienden ustedes o qué están reclamando cuando reclamamos todos en realidad por el fortalecimiento de los puntos de cultura. Sí, tiene que ver con un trabajo de hace ya más de 3 años. Los puntos de cultura, para ubicar a la audiencia, es una política que se inicia en Brasil, en donde el Estado, mediante un programa, lo que hace es fortalecer, ya sea tanto con subsidios como con equipamiento, como el trazado de redes, los distintos espacios comunitarios donde se produce, se circula la cultura, digamos, bienes culturales, murgas, bandas de rock, radios comunitarias, productores de contenido, que a diferencia de la gran industria cultural, además de tener un interés en el desarrollo local, son sin fines de lucro, ¿no? Es un poquito como sería el sector que en la ley de medios aparece como el 33% de las radios comunitarias, acá pensándolo en un plano mucho más amplio. Después de hacer seminarios, encuentros y de estudiar distintas políticas en América Latina, se conforma en Argentina el colectivo Pueblos y Cultura, que empieza a pensar, bueno, estrategias para lograr que se implementen los puntos de cultura en Argentina y en el marco de una ley, que no sea solamente un programa que dependa de la buena voluntad de algún gobierno o de un funcionario de turno. Así que, bueno, lo que estamos convocándonos para este martes es, se ha podido elaborar un proyecto de ley propio, o sea, más que un reclamo, es una propuesta de política pública, que se va a presentar ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Es un proyecto de ley que plantea, obviamente, el fortalecimiento del programa de punto de cultura que se empezó a implementar, pero con un impacto muy, muy, muy chico. Imagínense que para todo el país solamente maneja 2 millones de pesos el programa Puntos de Cultura. Y bueno, tiene varias iniciativas ahí dentro de la ley. Se hace en el marco de una actividad cultural en la ciudad de Buenos Aires, con una marcha de carrozas, presencia de centros culturales, murgas, grupos de rock, va a haber en radio abierto, transmisión de radio, ¿sí? Con lo que generalmente somos los grupos culturales comunitarios en otros barrios, vamos a llevar al centro de la ciudad. César, ¿ustedes contemplan la cuestión de derecho autoral cuando se habla de cultura autogestiva e independiente? ¿Qué opinan de la movida de la cultura libre y de no restringir todos los derechos en cuanto a una obra cultural o artística? No, eso tiene que ver con cada colectivo. Yo pertenezco a un colectivo, es el Culebrón Timbal, en el cual todos nuestros productos, nuestras producciones radiofónicas, nosotros también tenemos un canal y lo que hace es... se trabaja con Creative Commons y propiedad colectiva, pero también dentro del Pueblo de Cultura está la Unión de Músicos Independientes, que sí reivindican el derecho a autor. En este sentido, el espacio nuestro lo que plantea es un cambio de lógica en las políticas públicas del Estado hacia la cultura, que generalmente se financia, y en este momento se financia muy bien, la cultura ya legitimada, generalmente vinculada a la industria cultural comercial, pero hay un sector totalmente invisibilizado, que somos nosotros, y en este puede haber tanto músicos que creen el derecho a autor como músicos que no. En la realidad que pasa es que muchas murgas, muchos músicos en lugares, o por ejemplo músicos de pueblos originarios, los centros culturales barriales, no están en ninguna política pública. Se tienen que transformar de lo que no son. Entonces, generalmente tienen que adaptarse a otros programas, a otros ministerios, pero no encuentran ni en la Secretaría de Cultura, y obviamente tampoco en el Ministerio de Cultura, el abanico para poder desarrollarse, con lo cual quedamos siempre al margen, haciendo nuestra tarea comunitaria, barrial, pero con el techo que nos pone quedar invisibilizados. Va a ser un poco el eje ese. Después, cada colectivo define cómo va haciendo su práctica, que tiene con su proyecto político, con su realidad territorial y con quién se vincula. Vos sabés que el programa nuestro es un programa que le interesa mucho lo cultural, pero está fuertemente anclado en el tema de los derechos autorales. ¿A vos te parece que en una segunda etapa, digamos, una vez logrado todo este complejo legal que les permita visibilizar estas expresiones culturales, puede darse un debate hacia adentro de este colectivo con respecto al tema de la libre cultura y de los derechos de autor? Sí, eso no está, en realidad no es una orgánica Pueblo hace Cultura, nosotros tenemos una propuesta que es el fortalecimiento de espacios culturales comunitarios. Al interior, los debates que se han dado son los debates que han tenido las organizaciones que están dentro de este espacio. Uh-huh. Hoy lo primero que se planteó fue eso, y nos llevó 3 años consensuar un proyecto de ley que fue hecho de manera participativa y colectiva. Nos hemos vinculado a un montón de espacios, a gente de Brasil que también trabaja en ese tema, pero no es hoy una agenda primordial porque se ha priorizado tener una identidad propia en cuanto a políticas culturales que queremos en el país. Estamos recién arrancando y la idea es que es esto, es un espacio de trabajo por consenso, horizontal, sin ninguna estructura orgánica, que y las tomas de decisiones se van dando a medida de que los distintos lugares del país van tomando iniciativas. Pensá que hay espacios de Córdoba, Rosario, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, bueno, el Capital Federal, con Urbano, con lo cual tampoco es, tan sencillo generar, los consensos, ¿no? Todo lleva mucho más tiempo por las distancias, los pocos recursos con que se cuentan y todo eso que ustedes ya lo conocerán. César, buenas tardes, José te saluda. Proyecto, no me quedó claro, el proyecto que van a llevar lo van a presentar en el Congreso y ¿hay algún sector del Congreso que lo va a estar motorizando? Va a ser recibido por la Comisión de Cultura íntegramente. Ajá. Obviamente las gestiones, ahora viene, ya hicimos todo el trabajo social y de movilización para que llegue con fuerza. Ahora estamos en otra etapa que es trabajar hacia dentro del Congreso para que la Comisión lo trate. Obviamente están en la Comisión, están todas las fuerzas políticas. Nuestro interés es que no quede pegado a ninguna fuerza política, si bien el diputado que está al frente es Roy Cortiña del Partido Socialista, pero también hay diputados del Frente para Victoria, del Frente Amplio Progresista y la Coalición SICA, están en la misma comisión, así que nuestro trabajo, una vez que el proyecto entre, va a ser generar los consensos ahí adentro, que generalmente aparte es justamente lo que menos estamos acostumbrados a realizar, las organizaciones trabajamos muy bien en el territorio. Claro. Así que no, en el momento sí buscamos todo el tiempo que sea, el proyecto está abierto, uno entra a la página y ya está, lo subimos en estos días, una vez que teníamos el aval de la comisión para recibirnos, lo hicimos público, pero ahora viene una etapa de gestión, obviamente van a ellos mismos se ofrecieron a recibirlo. Ahora está toda la parte de gestión hacia adentro del Congreso, que se dice generalmente el lobby político, para que esto se trate y que, y bueno, sufra las modificaciones que tenga que sufrir, pero que realmente se ha tratado alguna vez en el recinto. Obviamente esto lleva siempre más tiempo del que uno espera, que uno quiere, pero ya nos da otra perspectiva de trabajo, ¿no? Ya tenemos una identidad propia sobre la cual laburar. César Baldoni es miembro del colectivo que va a presentar el 17 de abril, luego de una caravana que se va a dirigir hacia el Congreso de la Nación, este proyecto para la cultura comunitaria y el fortalecimiento de los puntos de cultura. César, muchas gracias por esta entrevista. No, a ustedes por el llamado y bueno, estaremos viéndonos entonces. Un abrazo. Es el título de esta canción. La banda es Todos los Rayos, de su álbum debut Todos los Rayos. Mirá qué linda, así para estar oscuritas como estamos acá. Llévatelo para donde quieras, Marta. Realmente hoy nuestro tema es este vídeo que tú puedes ver, el horóscopo y cómo puedes adelantarte a tu futuro. Después de tener listo nuestro vídeo, de haberlo editado, ¿qué crees que sucedió? Al costado de nuestro vídeo había un vídeo exactamente igual. Alguien que no vale la pena mencionar había clonado nuestro vídeo, lo había bajado, lo había procesado y lo había puesto en YouTube como si fuera su propio vídeo. Nuestro fastidio fue mucho mayor cuando nos dimos cuenta de que lo que mostraba dentro de su canal atentaba contra todos los valores de cualquier ser humano. El usuario que había clonado, que había robado nuestra producción, había sido suspendido por haber atentado contra los derechos del autor. Es decir, YouTube defendió nuestro copyright. Muchísimas gracias por estar defendiendo los derechos de autor de todas las personas, empresas. Muchísimas gracias, YouTube. Muchas gracias. Rebeldes Estereotipos. Compartir es bueno. ¿Qué dice acá? Las cooperativas construyen un mundo mejor. Bien, las cooperativas, no. Estamos convencidos de que las cooperativas construyen un mundo mejor. Acá era la remera de José, ¿eh? No me enseñó alguna parte. Ah, pudenda. Claro. Estamos convencidos de eso, de que las cooperativas construyen un mundo mejor. Y quienes están súper convencidos de eso son los trabajadores del Hotel Bauen. Tanto es así que el próximo jueves 19 de abril, este jueves ahora que viene, a las 10 de la mañana van a realizar una marcha desde el hotel, ahí en Callao y Corrientes casi, hasta el juzgado de Marcelo T. de Alvear y Avenida Callao para defender la cooperativa luego de que la Corte Suprema avaló los fallos en primera instancia. Este mismo jueves, la jueza que interviene en la causa, que es la doctora Paula Walde, convoca a los trabajadores del Hotel Bauen a una audiencia. Entonces es súper importante que todos aquellos que tengamos un tiempito libre, jueves a la mañana, a las 10, nos peguemos una vuelta por ahí y los acompañemos a los trabajadores del Hotel Bauen porque están en una situación compleja. ¿Los fallos de primera instancia que apoyó, digamos, o que confirmó la Corte Suprema, cuáles eran, José? Los fallos en primera instancia eran que básicamente la propiedad del hotel tiene que volver a manos de los dueños originarios. El problema es que los dueños originarios, para construir el hotel, allá por antes del 78, de hecho el hotel se construyó para el Mundial, lo construyeron con un crédito del BANADE, Banco Nacional de Desarrollo. Mira vos. Crédito que no devolvieron nunca. Entonces, el Estado, digamos, de alguna manera sería acreedor de los dueños originarios del BANADE. Lo que pretenden los trabajadores es lograr que el Estado lo expropie y se los dé a sus trabajadores. Hace varios años, bastantes años, que vienen trabajando y que vienen demostrando que es posible laburar autogestivamente y mantener un hotel de esas características solamente con sus trabajadores. Así que, repetimos, jueves 19 de abril a las 19 horas... todos ahí en Callao y Corrientes para bancar a los compañeros del Bauen. Entre otras personas, el móvil de la tribu va a estar allí presente el jueves a las 10 de la mañana, Marcelo T. de Alvear y Callao. Algo que no se deberían perder hoy, sobre todo vos, Romero, pero no, vos no vas a poder porque tenés otro evento hoy a la noche. Hoy sábado 14 de abril a las 22 horas toca en vivo en Casa Rosa Juan Mayo y algunos meses del año, amigo aquí de Rebeldes Estereotipos, en un set acústico. Esto queda en Vallejos 2606 Villa Pueyrredón, o sea, hoy 14 de abril, 22 horas, Vallejos 2606 Villa Pueyrredón. Pueden ir a escuchar a Juan Mayo y algunos meses del año en formato acústico. La verdad, la rompen estos pibes en formato acústico. Rebeldes Estereotipos, 16 horas, 27 minutos y hacé lo que quieras vos. Yeah. Nos vuela la peluca este tema, tiene una onda muy manal. Lo que suena es Leonard Selig con su tema Santa Sangre. ¡Sangre! Rebeldes Estereotipos. 2 horas para compartir. Compartir es bueno.